Lo escuchábamos al Pollo Fossaroli y me parece que lo vamos a seguir escuchando al Pollo Sí, Fossaroli. vos decís. Me parece, hay que ver si está ahí. ¿Quién está en línea? ¿Hola? ¿Estás seguro que me quieres seguir escuchando? Sí, ¿cómo que no? Hoy por lo menos que se celebra esto, sí. Bueno, está bien. Por hoy, después ya, más vale que no hable más. Hable, hable, que el aire es gratis y es libre. Y es legal ahora. ¿Cómo estás tomando todo esto? Oh, no te imaginas. No, viste que uno espera las cosas durante un tiempo prudencial, espera con mucha ansiedad, y dice, bueno, cuando llegue vamos a festejar, vamos a abrir la copa, champán, bueno, después pasa un tiempo y no pasó eso que esperaba, y pasan otros diarios más y decís, pucha, todavía no llegó. Bueno, ya va a llegar y vamos a festejar. Pasan otro año más y decís, bueno, cuando llegue, que llegue. Y pasa 30 y decís, va, sí, qué sé yo, hagan lo que quieran. Bueno, y ahora llegó y tenemos que festejar, chicos. O sea, tenemos que festejar de la misma manera que si hubiera llegado después del segundo año de haber empezado a salir al aire. Pero, bueno, de alguna manera, el festejo sería en conmemoración a que cuando decíamos que lo que estaba equivocado era la ley, primero nos trataban de loquito, después nos trataban de subversivo, después decían que no íbamos a poder, y bueno, y si que un grupo de gente que arrancó en la ciudad de Rosario como en otros lugares haya aceptado ese desafío de desafiar a la realidad que decía todo lo contrario y que hoy nos tengan que reconocer, es un motivo para festejar y creo que tenemos muchos motivos para festejar este año porque además de cumplir 31 años, además de festejar el Día de la Comunicación Popular, vamos a festejar la licencia y bueno, no sé, ¿qué van a preparar, muchachos? ¿Una asada o algo? Asado, estamos medio complicados, pero vamos a hacer el esfuerzo, pollo. Ya estamos medio a fin de mes, ya después del 15 se complica, pero podemos hacer el esfuerzo. ¿Te esperamos con un Bien. vino? Gastemos todo lo que tengamos ahora y no esperemos más porque de acá a diciembre quedan muchos meses encima. Unos sanguchitos podemos improvisar de última. ¿Qué sé yo? Los Bueno, sanguchitos de miga siempre están, dijo Papo. sí, los sanguchitos de miga me parece que están más caros que el asado. Me parece que combinas asado Pero los hacemos últimamente. nosotros, compramos el pan de miga, le ponemos giladita ahí en el medio. Pollo, felicitaciones. Antes que nada, recién escuchábamos a todos los compañeros de las distintas radios que obtuvieron la licencia en los últimos días. Notábamos la emoción y también pensábamos en la emoción de la gente que labura hace muchos años aquí en la radio. Bueno, ¿por qué crees que se demoró tanto esta licencia que hoy festejamos con tanto entusiasmo? Y por distintos motivos, porque logré ganar un derecho que no está reconocido en la sociedad, pero que además de no estar reconocido legal, como derecho, la sociedad tampoco lo cuestiona y lo demanda, la sociedad en general. Entonces, hay cosas que uno la va teniendo que pelear de a poco y durante mucho tiempo y que en realidad este derecho que ganamos hoy, en aire libre, debe ser el resultado para que, no para tener una licencia para aire libre, sino para que la comunicación esté cada vez en más manos, o sea, que haya más organizaciones, más medios que se animen a salir al aire, y que no sea solamente unos pocos que controlan la información en todo el país. Ese es el gran desafío. Me parece que el desafío de los medios comunitarios es que haya muchas voces que puedan contrarrestar la mirada de los medios hegemónicos que responden a determinados intereses, ¿no? Así será, apoyo. Es una alegría tremenda y esto llama a seguir luchando por la comunicación democrática y libre para todos. Si las leyes no acompañan, nosotros vamos a seguir acá poniendo la mejor desde la mañana, la tarde y la noche. Siempre aire libre con una programación que es bastante envidiable para los medios hegemónicos, te diré. Así que, Pollo, ¿qué más que decirte que festejar? Felicitaciones, tantos años de lucha no solo dieron sus frutos, sino también que es el punto de partida para muchos años más, donde viene lo mejor. ¿Hola? Hola, ¿cómo? Sí. Sí, parece que se había cortado. Bueno, sí, yo no sé si nos cambia mucho de ahora en más a la radio como radio, en realidad vamos a seguir laburando como siempre, solamente que ahora tenemos como el DNI, ¿no? El documento.